Muy buenos días, compañeros y compañeras, hermanos y hermanas, ¿cómo están? Les venimos a cantar una música titulada El Colapso, y dice así. ¡Los aplausos, compañeros! Saludos, compas. En esta emisión especial les traemos un poco de lo que sucedió en el encuentro Rebel y Rebel, Rebel con B y con B chica. Encuentro de rebeldía y resistencia hacia el día después. Este encuentro se realizó en el Caracol 7 Jacinto Canek, con presentaciones de los compañeros bases de apoyo del EZLN. También se abrió la inscripción a presentaciones de fuera que se inscribieron. Y esta convocatoria duró, o más bien se presentó, durante los días del 21 al 27 de abril de este año. Esta no es ni la primera ni la última presentación, todavía quedan encuentros de las resistencias para julio, agosto y unos más. El equipo de Noticias de Abajo, Hijos de la Tierra, estuvo transmitiendo desde la red de Tejemedios del YouTube, el punto de montaje de Espora para el audio, desde el PeerTube, que es como un YouTube autónomo, de guacha.punks.cc, y desde el maldito Facebook, en las páginas que se sumaron a la retransmisión, como las de Noticias de Abajo, Tejemedios, Hijos de la Tierra y muchas más. Y bueno, ahorita vamos a empezar a hablar de cómo estuvo este evento. La verdad, estuvo muy nutrido, con muchas participaciones, con mucha vendimia, con muchas cosas muy bonitas. Ahorita le paso el micrófono a Armando. Sí, este programa está dedicado a este encuentro de arte y rebeldía que han convocado los zapatistas y, bueno, pues un equipo de comunicadoras, comunicadores libres, pero nos dimos a la tarea de ir a coberturar esta actividad, hacer la transmisión en video. De hecho, también hay que recordar que en enlacezapatista.stln.org.mx podemos encontrar los comunicados, también muchas de las transmisiones en vivo y también el material que han estado subiendo posteriormente los tercios compas de sus grabaciones, que son imperdibles. Los invitamos a que los conozcan, los descarguen, los compartan. Y bueno, pues este encuentro fue convocado por los zapatistas en marzo, ya casi un año. Una convocatoria de arte, rebeldía y resistencia hacia el día después. Esta convocatoria salió en marzo del 2025. Y bueno, más bien, pues fue en corto, ¿no? La convocatoria y la asistencia. Participaron casi 1,000 artistas o grupos escénicos o presentaciones. 500 de ellos eran de los grupos artísticos zapatistas y otros 500 de los grupos de visitantes que se inscribieron para compartir también sus artes durante estos días. Las primeras presentaciones se llevaron a cabo en el Caracol Jacinto Canek, que se encuentra en el poblado de Winnington, muy cerca de Tenejapa, a una hora de San Cristóbal de las Casas. Ahí se llevó a cabo este festival los primeros días. Se levantó en medio de este pedazo de selva, bosque, pues un conjunto de escenarios para que pudiéramos ver, pues no sé, aproximadamente unas 2,000, 3,000 personas. Estas actividades estéticas que se presentaron a lo largo de estos días. Al final del proyecto, al final del encuentro, las actividades se llevaron a cabo en el CIDESI, en la Universidad de la Tierra, que se encuentra en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Y bueno, pues la verdad, un encuentro bastante interesante, bastante nutrido, con muchas iniciativas estéticas, algunas ya que hemos visto, pero otras también bastante innovadoras, y todas con este espíritu de compartir desde el arte, desde los sentipensares, también esta crítica a este mundo capitalista y esta búsqueda de alternativas a esta crisis que se viene. Y pues no sé qué más para esta primera parte de este programa. Pues simplemente recordar que este fue un encuentro fuertemente con crítica al capitalismo y acuerpando la postura del común y la no propiedad, que es algo que vienen trabajando los últimos 2 años. Mucha de la arte que presentaron los zapatistas, mucha de las formas de presentación que se desarrollaron ahí en el Caracol tenían atravesado como este principio del común y la no propiedad y el anticapitalismo. Vamos a escuchar unas palabras, unos minutos del discurso inaugural de su comandante Moisés y regresamos con este programa especial de El Encuentro Zapatista Rebel y Rebel. A lo que nos hizo encontrarnos acá es el arte. Todo es arte. Solo que en este pueblo que se llama México y en el mundo, hoy hay un arte que han creado los que dominan al mundo. Es decir, hay arte capitalista, sistema capitalista. Nosotros, nosotras zapatistas, creemos y estamos seguros que se puede crear otra arte, pero es para la vida. Al arte creada, el sistema capitalista es de muerte, tanto de la gente de la ciudad y del campo, y también de la naturaleza. Nació mal el sistema capitalista y por mal se va a acabar. No nació para la vida. Nosotros somos testigos. Todos nosotros, nosotras, los pobres del mundo, estamos seguros que no es vida lo que da el sistema capitalista. Pero usaron el arte. Eso es lo que les queremos decir. Arte de dominación, de inhumana, pues lo que crearon el sistema capitalista. Hoy nos toca crear ese arte. Ese es el llamado que estamos haciendo. Hay que crear nuevo arte, pero para la vida del campo y de la ciudad y también de la naturaleza. A eso los convocamos, porque a eso nosotros creemos eso y que sí lo podemos. Es por eso que los convocamos acá. Compañeros, compañeras, hermanos, hermanas de México y del mundo, aquí estamos, a este encuentro. No estamos acá para un concierto, porque el concierto es nada más un grupo. Los que representan, de lo que quieren representar, estamos nada más escuchando. Aquí no, es un encuentro donde vamos a exponer cómo es que queremos una vida nueva, un mundo nuevo, como se dice. Pero somos nosotros la que nos toca eso, mujer de la ciudad, hombre de la ciudad, mujer del campo, hombre del campo. Construir un nuevo mundo. Y para eso tenemos que presentar las diferentes vidas. ¿Cómo pensamos eso? Y bueno, continuamos con este recuento de lo que fue el Festival de Arte y Rebeldía que se llevó a cabo allá en territorio zapatista en los días pasados. Y bueno, pues vamos en esta primera etapa a hablar acerca de los artistas zapatistas. Bueno, pues yo creo que hay muchas cosas que destacar. La primera de ellas es que no fue una sola edad, ¿no? O sea, artistas zapatistas pasaron niñas, niños, pasaron abuelos, abuelas, pasaron pues comunidades enteras, desde una persona a declamar, como grupos enteros de 5, 10, 15, 20 personas, obras de teatro, nuevamente que nos volvieron a impresionar con obras de teatro masivas, donde participan cientos de personas. Hubo dos en esta ocasión, una que se tituló La Tierra se revela y se revela, y también La Naturaleza, perdón, se revela y se revela, y también la de El Amor y el Día de Después. Pues las dos obras bastante interesantes, siempre con esta temática del común como guía, como tema principal que nos quieren recordar e insistir en sus narrativas. Las dos obras bastante súper trabajadas, con buena escenografía. Pues siempre hay también con el trabajo colectivo de también los tercios compas que ayudaban mucho en esta parte de la tramoya, de estar ayudando con los micrófonos, con la escenografía. En fin, una iniciativa bastante, bastante interesante. Y como les digo, 500 artistas, no es fácil reunirlos. Y la verdad es que el nivel estético, artístico, fue bastante, bastante bueno de ellas y ellos. Muchos de ellos, pues se ve cómo han evolucionado y trabajado cada vez más estas artes estéticas. Unos guitarristas, declamadoras, en fin, o sea, creo que en todas las presentaciones que hicieron destacan sus participaciones por llegar temprano, por hacerlas en tiempo, por ser claros en las ideas que quieren compartir, y bueno, o sea, creo que muchas cosas que destacar y que aprender de estos 500 artistas zapatistas. Hubo de todo tipo, rap, hubo rock, hubo ahora corridos tumbados, ahora cambiados y modificados con un mensaje político pues bastante positivo. En fin, creo que eso habría que destacar de los artistas zapatistas. Una muy buena presentación por parte de ellos. Nos comentaron ya en el encuentro en CIDESI que Moisés, el subcomandante, fue el encargado también en gran medida de las obras de teatro, y eso también habla de esta calidad política que tiene el EZLN, de que aparte de ser un movimiento guerrillero, un movimiento de grupos levantados por su autonomía en el sureste de chiapaneco, se dan tiempo para hacer un encuentro de arte, de poesía, de música, y con el firme anhelo de cambiar el mundo, ¿no? De detener el capitalismo. Entonces, bastante, bastante interesante. Y pues eso es algo de lo que yo podría compartir de lo que fueron los artistas zapatistas. Sí, las presentaciones zapatistas estuvieron muy variadas, presentando arte en pintura, en la que creaban con diferentes técnicas su realidad. Las plasmaron con tintes naturales, en pieles de animales, en cerámica, en barro. Muchas de estas obras presentaban la realidad en la finca, de explotación, de abuso, de violencia, pero también en otras partes de esas mismas obras o en otras obras presentaban las tradiciones, el trabajo en común, que es algo que ya los abuelos trabajaban y que ahora se pone como alternativa para salvarse colectivamente en este mundo que se acerca al colapso. Y bueno, también quisiera resaltar que la música no tiene género. Es importante pues reconocer que en México vivimos una crisis de desaparición forzada, de guerra contra el narcotráfico, de violencia. Pero esto no significa que la música no puede ser revolucionaria. Esto nos lo demostraron los compañeros zapatistas y lo pusieron de muestra haciendo corridos tumbados, haciendo rap, haciendo diferentes obras de teatro. Todo esto pues con el objetivo de servir a la comunidad, de concientizar, de romper con esta lógica capitalista que nos invade y nos reproduce en la sociedad, para seguir consumiendo, para seguir alimentando este monstruo capitalista. Entonces, creo que eso fue algo muy bueno que les queremos compartir. Y ahorita vamos a dejarlos, yo creo que con un corrido tumbado zapatista o con un rapcito. También hubo rap chol, rap tzetzal, en diferentes lenguas. También ese rap estuvo muy bueno, muy bien recibido por las compas zapatistas y por los externos. Y vamos a dejarlos con una bonita poesía para que endulcen sus oídos. Muy buenas tardes a todos, a todas, los presentes el día de hoy. Soy del Caracol 3 La Garrucha. Tengo el gusto de cantar una canción. Se llama Defendemos la Tierra. La siguiente canción, que se llama Defender junto a la Madre Tierra, Caracol La Unión, y que se vaya preparando ya los compañeros que van a participar, lo que es de la artesanía el arte de hacer ollas de barro, el arte de hacer calidra. Bueno. Esa es nuestra participación. Bueno, buenos días, compañeros y compañeras. Pero también les anticipamos a nuestros hermanos. Voy a cantarles una canción. ¿Ya está listo, compa? Espérame. También le anticipamos también a los hermanos que vienen de afuera, el colectivo artístico de la recuperación de la memoria histórica y el activismo, que vayan preparando también los hermanos que van a participar. Un fuerte aplauso a nuestro compañero que va a participar. Dale, compa. Y ese grito zapatista y los compañeros que nos visitan. Eso. Exhibir el corrido de aquellos hombres que nunca jamás se olvidarán. Dieron la vida para vivirla, para defender al pueblo también. Son guerrilleros y guerrilleras, también milicias presentes están. Hoy lo informamos, aquí seguimos, firmes presentes para luchar. El EZLN aquí presente, siempre potente en lo que va. Hoy los decimos que descubrimos nuevos caminos para luchar. Todo el esfuerzo de los trabajos fue dando fruto y es. Hoy decimos que somos miles, estamos dispuestos porque es un deber. Y hoy el comandante Pedro no se olvida, seguiremos juntos y combatiendo en esta lucha justa por la vida. Para defender a nuestra madre tierra, que ahora la neta ya no hay quien nos pare. Un saludo por los compas milicianos e insurgentes y todos los hermanos que nos visitan. Y aquí el capitalista no cabe, tirarles en la madre. Hermanos y hermanas, todos unidos, trabajando a defender, defender junto la madre tierra, porque la vida ella nos da, el enemigo es uno solo, y nuestra madre la va a matar, y este monstruo raza parejo, que no distingue pa' degollar. El capitalista y los gobiernos se creen distintos, son igual, son maquillados para que pueblo brinden confianza y maten más. Es el sistema capitalista que nuestra madre la va a joder, porque nosotros sin nuestra madre no habrá mañana para vivir. Y hoy ya conocemos y también sabemos que el enemigo viene. Vencerlo. Y hoy el mundo tiene que organizarse como un defenderemos nuestra madre, porque es la casa donde lo habitamos. ¡Aso! Esos aplausos, compañeros. Y bueno, ya de regreso a este análisis, esta conversa acerca de cómo nos fue, cómo la vimos allá en este Festival de Arte y Rebeldía Zapatista que se llevó a cabo en marzo del 2025, pues ahora vamos a hablar de los artistas que llegaron. Cuenta el zapatismo allá en Sidesi que al principio decidieron compartir el arte que estaban produciendo en las comunidades, las obras de teatro, las pinturas, los poemas, la música, etcétera, y entonces pensaron en hacer este festival e invitarnos a escucharlo, pero ellos en esta idea generosa de la vida pues decidieron también que pudiéramos tener la oportunidad de sumar con nuestras creaciones otros artistas, otros artes, también a esta larga cartelera que ya eran de por sí los 500 artistas zapatistas. Y pues sí, la convocatoria fue grande, más de 500 artistas también de todo el mundo, pues se dieron a la tarea de participar en esta iniciativa. Hubo de todo tipo, hubo unos, por ejemplo, que repetían después de casi 30 años de haber pasado por primera vez en el zapatismo, como Amparanoia, que fue uno de los grupos, pues ahí que llamó bastante la atención. Los Zurdos, este grupo de teatro que también tiene bastantes años haciendo trabajo callejero y comunitario. Argelia Guerrero, El Payaso Loconut. Hubo también Ruth Boys, estuvieron los Red Rockets, para aquellos que acá en la Ciudad de México siguen acá la banda Punky. En fin, hubo de todo, hubo danza aérea, hubo danza normal, danza familiar, hubo hasta perreo, ¿no? De talleres de perreo, hubo música electrónica, música de jarana, décimas, sin guitarra, en fin, hubo de todo, un poco, 1,000 presentaciones. Yo siento, ya aquí entrando, ya estamos a la mitad del programa, ya está, hace calor, y pues la verdad es que yo siento que ahí se veía un poquito el desfase de la organización entre los zapatistas y los que éramos de fuera. Los que no éramos zapatistas todavía teníamos varios problemas, como llegar tarde, o sea, hubo muchas veces que estaba o no llegar, ¿no? Que estuvieron insistiendo que tal o cual grupo de teatro o alguien que iba a pasar a leer un poema y no se paraba por ahí, no supimos si después llegaban, en fin, pero eso como que faltó un poquito de atención por parte de los artistas que íbamos externos. También hubo quien se colgó de la brocha, ¿no? O sea, que decían, pues son 10 minutitos y se quedaban pegados al micrófono. Hubo quien se fue a echar flores, ¿no? Así como prioridad, ¿no? Así y a promover su trabajo, y hubo de todo. Y la verdad es que hubo punk, hubo ska, hubo la clásica trova, hubo gráfica y danza, hubo mucha danza y mucho baile. Hubo quien llegó por primera vez y hubo quien cumplía su militancia desde el arte una vez más desde hace muchísimos años. Hubo quien escuchó a los otros y hubo quien no. Hubo quien aprendió un poco más sobre el arte y el compromiso con la vida. Llegó Nidia Barajas y ahora con Axel, ¿no? Que hasta salió la foto por ahí en memes. En fin, estuvo bastante bueno el toquín en Sidesi. Pues vimos a Peter Rosette, un intelectual de izquierda, ya de edad grande, como los que hablamos por acá, pues dándole al pogo, ¿no? Dándole al slam ahí en medio de Sidesi. En fin, una actividad bastante interesante, buena, y que pues muchos preguntamos dónde estaban otros, ¿no? ¿Acaso se los habrá comido la 4T? Ah. Y también hubo otros que pues se presentaron y pues dijimos súper chido, ¿no? Ratificando acá votos de humildad, ¿no? Y de honestidad al lado de la banda. Y pues eso, la verdad es que a mí me gustó bastante también la bandita que participó de fuera, y que los zapatistas tuvieran pues el tiempo de escucharlos también, ¿no? Y de compartirlos de manera respetuosa. Sí, ya queda poco que decir. Creo que ya mencionó Evo todos los géneros, todas las formas de interpretación. Creo que algo que también quisiera resaltar es que también hubo un posicionamiento político de los externos. Si bien no es tan radical y a veces no se habla tan directamente de una propuesta de salvarse colectivamente, creo que todos los que participaron están alineados con pues compartir este camino del trabajo en común, de la no propiedad, de encontrar un horizonte en el que caminar colectivamente. Y pues es como muy, muy chido encontrar personas como el Mastuerzo, con personas con mucha carrera artística, o con muy poca, como los Red Rocket, que son de la Ciudad de México, pero todos coincidiendo en que pues hay que apoyar la convocatoria, hay que apoyar a los compas zapatistas y pues fortalecerlos. Desgraciadamente Chiapas pues está atravesando una crisis de derechos humanos terrible. El Fraiva ya nos lo ha comentado en otras ocasiones. Y este encuentro fortalece a las comunidades, fortalece su economía, también rompe el cerco militar y paramilitar que se está generando. Entonces, no era solamente presentar arte por presentar arte, era por tener un compromiso con la lucha que los zapatistas nos están demostrando, que es posible construir la autonomía. Y pues eso pues ya dice mucho, y yo creo que todos los que fueron pues se van muy felices de poder aportar, aunque sea un granito, aunque sea una semana, a esta construcción de autonomía. Vamos a dejarlos con... Aquí tengo otro poema que se llama ¿Cómo está tu corazón? Compañera, compañero, compañeroa, ¿cómo está tu corazón? Bache aña musical. ¿Qué han visto tus ojos? ¿Qué han escuchado tus oídos? El dolor, la impotencia, el miedo, la realidad, la esperanza. Sigue caminando, Chalén Shumbal. Eres lluvia, eres viento, eres tierra, eres fuego. Navega por los continentes, globaliza el rebel y rebel. Arte, arte, rebeldía y resistencia hacia el día después, a multiplicar. Buenas tardes, yo soy Titze Malambé, soy del colectivo Palabra Andando. Pues traigo un poquito ahí de poesía, rap. Soy de la Ciudad de México, de Tláhuac, y pues nada, estoy muy agradecido por este espacio y qué chido que estemos aquí compartiendo pues todas y todos, ¿no? A ver, lo tenía por aquí. Es que ha sido un muy difícil llegar acá. Y ya ni siquiera ensayé bien, pero si no me sale, pues ya tengo mi pretexto, ¿no? Entonces, no hay problema. Ahora se llama Inframundo, dice. Vengo del inframundo donde la niñez no existe. Aquí eres adulto desde que naces y a chingarle. Te jodiste, naciste acá abajo, criado entre el malandro y el vago, la abuela y el trago, trabajo sin pago y la economía del mago. Pues acá con 3 pesos había que pagar la comida y la renta, la luz no, esa va con diablito en la cuenta, y no me digan del agua, que aquí cuando hay sale con más mierda que la cabeza del presidente. No exagero, si vienen a salvarme no esperen nada porque no les creo. Acá unos compas destruyen sus neuronas en la esquina y la vecina lava ajeno para continuar con la rutina. Porque acá la sobrevivencia es lo que importa, de antemano nos dijeron, ustedes no son humanos. Y entonces cabrones buscan empoderarse como aprendieron del amo, golpeando a sus hijos y esposa, si se pasa de verga la manda a la fosa, mala cosa, ¿entiendes? Aquí la cultura es la violencia, drogas, alcohol, violaciones, feminicidios, parricidios, asesinato porque me viste feo, porque caminas bien verga y no te creo, porque me debías una luz y te hiciste bien pendejo. Pero entre toda la violencia también gozamos, no les miento. Cada fin de semana es bailar el sonidero en la fiesta del momento. Cumbia, salsa, rap, reggae, rock urbano o el perreo para mover el cuerpo. Usted no le haga caso al hipster saqueador. No hay romanticismo en este hacinamiento. No hay exotismo en la marginalización. No hay adoración a la muerte. Aunque la muerte aquí es cosa del diario. Por eso en el pecho el rosario, por si se ocupa, ¿sabes? Pero que esto es el barrio. No glorifique y romantice este territorio si nunca lo ha pisado. Pero no confunda que el sueño no es vivir como blanco y comer en su mesa, no. Tampoco imponga su esencia colonialista homologando resistencia y pobreza, ¿qué? Aquí somos bellas y bellos hasta con un par de Nike. Pobre de aquellos blanquitos que ven como dar y... ¿Y cómo dar, eh? Con la descripción precisa de esta geografía sin parecer un insensato. Les doy una pista, aquí no hay un retrato exacto, pues la pluralidad nos define y lo que nos une es la resistencia por más de 500 años, hijas e hijos de sirvientes y de esclavos fugados, el del golpe en la boca por hablar la lengua del diablo, Porque aquí el amestizamiento no se dio por ser hijos de un barbado peninsular, sino a la fuerza y con políticas de Estado para hacernos olvidar. No contaban con nuestra memoria hoy. No contaban con nuestro lugar en la historia. Soy prieto indio patá rajada, de la madre no dejada y de la abuela con cara prieta aferrada. Soy, soy todo, todo menos hombre al chile. Menos blanco y mestizo triunfante, más prieto elegante como Michael bailando en la luna, y que de blanco solo tenía el guante para engañar a la cámara y correr con el dinero. Pues también así es el barrio, el reinvento, el colmillo, la jiribilla. Así nos fugamos de su cuento y de su castillo, fingiendo masticarle su castilla. Que este truco está oculto y pa' nada te digo quién soy, ¿eh? Si me travisto de ciudadano, luego con tus pesos me voy, ¿eh? Gracias, gracias, gracias a todas y a todos por su cooperación voluntaria, que con estas palabras matamos a mi muerte. Aquí este filo presente, malabarista y malhablarista, sobreviviendo este inframundo con nuestra labia, sobreviviendo este inframundo sin olvidar la rabia, sin olvidar la rabia, la rabia. Aplausos, compañeros y compañeras. Bueno. Bueno, vamos ahora con la cuarta etapa. Bueno, pues ya después de unos días de estar en Jacinto Canek, pues ahora el zapatismo nos envió a Sidesi. Sidesi, para quien no lo conozca, pues es la Universidad de la Tierra, es un centro de capacitación para pueblos indígenas, pues que es un lugar sumamente hermoso en todos los sentidos, no solamente visualmente, sino pedagógicamente y lo que ha construido. De hecho, Sidesi fue un bastante buen lugar para este encuentro de artes, porque muchas de las artes zapatistas, de los músicos, de los literatos, etcétera, que escuchamos, muchos se formaron en Sidesi y han crecido su arte en esos espacios. Y bueno, fue ahí en Sidesi donde se llevó a cabo la última etapa. Ahí en esta muy bonita Universidad de la Tierra cuentan con un auditorio también enorme, el cual pues albergó mucho de estas narrativas. También se ocupó la cancha de básquetbol, fútbol, para hacer la presentación de obra de teatro y los bailongos nocturnos, pero principalmente el auditorio fue la cita donde se dieron estos artistas. Ahí estuvo Nidia Barajas de Maquila 69, también estuvo Ruth Boyce, estuvo Las Conchas Duras, la obra sobre el Quijote, entre otras y otros que estuvieron ahí presentes. Y bueno, quizá de lo más trascendente fue que pues también se llevó a cabo una mesa redonda al final del día, de hecho al final de un largo día. Yo creo que si hay palabras, que conceptos clave de este encuentro, fue que fue bastante largo. O sea, 1,000 presentaciones requirieron días larguísimos, de toda una semana de trabajo. Entonces, para los que íbamos a coberturar, pues era pesado estar bastantes horas pues atendiendo la larga cartelera. Sin embargo, pues muy enriquecida, muy bonita, muy chida lo que estábamos experimentando, lo que estábamos viendo, escuchando, pero pues sí era bastante, bastante. Tan así que el último día, cuando se hace esta mesa redonda, que estaba citada para las 8 de la noche, empezó hasta como las 10 y terminó como a la medianoche aproximadamente este foro. El foro bastante bueno, sin duda las palabras magistrales de todas estas personas que se han dedicado su vida al trabajo artístico y cultural para transformar el mundo, es de suma importancia. Participaron los zurdos, que son acá de México, de la Ciudad de México, de por Nezahualcóyotl. También participó Luis de Tavira, uno de los grandes maestros del teatro popular mexicano, que también pues se dio cita ya junto con sus grupos de teatreros. También estuvo Loconut, este payaso internacionalista que ha estado en Palestina y en otros lugares, pues también dio espacio para su reflexión en torno a este importante encuentro. También estuvo Natalie Weiss y un compañero pintor de apellido Rodríguez, ahorita no recuerdo su nombre, pero bueno, buenísima su obra estética, y la verdad es que explicó también bastante bien el porqué de sus obras que hizo para la ocasión, y también pues estas reflexiones sobre la importancia del arte y el día después. Esto del día después es porque bueno, los zapatistas tienen esta teoría de que pues una teoría muy, muy comprobable, por cierto, de que pues vivimos una crisis que está pues muy terminal, ¿no? De que en cualquier momento esta vida capitalista como la conocemos actual pues puede caer en un ciclo final al entrar en crisis de todo tipo, energéticas, políticas, militares, etcétera. Y bueno, pues ellos dicen qué va a pasar después de este cataclismo, después de esta crisis tan fuerte, y a eso le han llamado el día después, y es a lo que nos invitan a reflexionar cómo sobrevivir ese día. Y bueno, sobre eso versaron también estas reflexiones de la mesa redonda de la noche, la cual por tiempo no vamos a poder escuchar, pero que les invitamos a que los que les guste este tema de la filosofía del arte, de historia del arte, de análisis del arte, creo que son palabras muy valiosas e importantes las que se comentaron esa noche en esa mesa en Sidesi, que tuvo también la voz del subcomandante Moisés como cabeza y voz del ejército zapatista, y también tuvo al capitán Marcos, al famosísimo subcomandante Marcos, ahora en el papel de ¿cómo se dice esto? De como de moderador del evento, ya que él presentó a cada uno de los invitados, invitadas. Y bueno, pues y muy importante las palabras que se dijeron esa noche, y vale la pena reescucharlas para quien tenga ese chance. Bueno, pues les convocamos a los niños. Sí, bueno, nosotros hicimos lo propio, como estábamos en el Sidesi, pues también nos dedicamos a hacer un archivo fotográfico y auditivo y visual, pero la verdad, los que se llevaron de calle esa transmisión fue Enlace Zapatista. Entonces, porfa, si ustedes solo vieron nuestra transmisión, pues los invitamos a que revisen en realidad la transmisión de Enlace Zapatista. Ahí estuvo muy estable, con la calidad del audio inmejorable, y pues la verdad estuvo muy bien hecha. Entonces, pues ahí prometemos mejorar. Sí, estamos echándole ganas. Nos faltó pues un poquito de monitoreo, un poquito de pues ya nos habíamos confiado, había salido muy bien la transmisión en el Caracol 7, y pues nos faltó revisar el equipo con el que contábamos. Pero bueno, de todos modos estuvimos haciendo la labor. De hecho, queríamos informarles que ya está publicada la obra de teatro de El amor en la tormenta y el día después. La pueden revisar en el PeerTube, en la red del Laboratorio Popular de Medios Libres, en guacha.punks.cc. Esa pues ya todavía no se sube a Enlace Zapatista. La de La naturaleza se revela y se revela también la pueden revisar en Enlace Zapatista. Y seguramente posteriormente subirán más contenido los compañeros. Pues en el Sidesi, pues muy bien, muy buena recepción por parte de los compas. Hubo también harta vendimia, muchas personas le cayeron a compartir su arte gráfica, su arte artesanal, el arte zapatista también estuvo presente. También es importante recalcar que muchas de las cosas que se estaban vendiendo eran para financiar la nueva estación de cirugía que se quiere equipar en el Caracol 7 Jacinto Canek. Ya está construido el edificio, ya está pues casi todo, solo falta equiparlo con materiales para hacer cirugías. Obviamente pues eso requiere de un costo económico, y este evento también sirvió para financiar este equipamiento de la Clínica de Salud Zapatista Autónoma. Y bueno, yo los dejo con esa reflexión. Desafortunadamente los camiones de Mujeres y la Sexta regresaron antes de que se pudiera hacer la mesa redonda, entonces muchas personas, al menos dos camiones, nos perdimos esa reflexión. Pero como les vuelvo a repetir, la pueden encontrar en Enlace Zapatista de muy buena calidad. Y bueno, vamos a dejarlos con un extracto. Vamos a escuchar un poquito más de este Festival de Arte Zapatista. Yo que todo lo acelero, yo que todo se lo enredo, no me quedo en silencio, ya volvió otra vez el mismo cuento y todo lo entorpezco, yo que nada me merezco, cuando pase a un lado suyo, cuídese que casi. Chima. hasta abajo, bebé. Yo que soy casi un insulto, como siempre defendiendo este discurso, entre los sueños que se borran, con un alma que no se desmorona. Yo la peor de todas, pero nunca estoy de sobra. No le busque, yo me encuentro, con cuidado que anda él. Y soy así, libre e incendiaria, si soy como luz de la mañana, que no quema, pero como cala guía. Voy tragándome entre risas el dolor, intentando que esta vida nos regale pronto una salida. Soy como luz de la mañana, defendiéndome entre tanta maña. Y voy tragándome entre risas el dolor, intentando que esta vida nos regale pronto una salida. Y así soy libre e incendiaria, así soy como luz de la mañana. Esta vida nos regale pronto la vida. Creo que todo me lo invento para andar a la deriva. Y bueno, ya estamos en la recta final de este programa y bueno, pues ya vamos ahora con la parte de nuestras conclusiones, cómo sentimos a final de cuentas de todo este periplo, de todo este recorrido por aquí por allá en los surestes chiapanecos. Pues la verdad es que valió la pena, valió cada maldito segundo, diría por ahí el meme. Creo que nos la pasamos muy bien. O sea, fue un mega shot así atascado de cultura y arte. Así que lo que no te das de irte a ver una obra de teatro aquí en la Ciudad de México, pues nos fuimos a ver una semana obras de teatro y poemas y música y así como, pero así, ¿no? Así atascón. Entonces, creo que fue bastante positivo, bastante chido. Insisto, pues había algunos que ya estábamos viendo por segunda, tercera vez la danza de alguna compañera o alguna obra de teatro, etcétera, pero muchas otras cosas íbamos como a conocer, y mucho del trabajo zapatista, la verdad es que así súper buenazo, así con un gran, gran nivel estético, y bueno, entonces eso creo que nos dejó un buen sabor de boca en lo personal. Tenemos un gato ahí de fondo acá queriendo boicotear el programa, pero no lo dejaremos. También quiere participar, pero bueno, yo creo que lo aparte de lo que experimentamos nosotros personalmente, creo que lo importante es esta parte política. Pocos espacios políticos, organizaciones, movimientos en el mundo, pues se dan el tiempo para darle un espacio al arte, para darle un espacio a la cultura, para hablar de la vida, ¿no? De los sentires. Y creo que el zapatismo de nuevo pues vuelve a demostrar esta gran sensibilidad que tiene como movimiento social. Es una necesidad importante. Este mundo tan caótico, tan crítico, parecerá absurdo y hippie, pero tal vez lo que requiere es más un poema que una declaración política, ¿no? Y seguramente también requerirá la declaración política y el trabajo técnico y muchas otras cosas, pero es importantísimo también darnos espacios para este arte y cultura. Me gustó mucho lo que dijo Loconuk, de que en esa forma de hacer arte también estamos soñando el mundo que queremos. Y eso, y yo lo vi, ese mundo que queremos, en muchas de las palabras, los sueños, las imágenes e ideas que nos compartieron artistas zapatistas y no zapatistas en este Festival de Arte y Rebeldía. Entonces, imperdible, vean las grabaciones que están todavía en internet, cáiganle a Julio, parece que se va a poner interesante el siguiente encuentro que van a hacer los zapatistas. Y bueno, pues no dejemos caer la resistencia. Claro, y es importante también seguir volteando a ver a los zapatistas, su gran ejemplo de construcción de autonomía, de trabajo en común. También nos toca preguntarnos colectivamente cómo le vamos a hacer, qué vamos a hacer desde las urbas, cómo nos vamos a transformar colectivamente. Y bueno, el zapatismo nos inspira mucho a ver otras formas de relacionarnos y también alzarse contra la violencia y el desprecio que el capitalismo nos impone. Creer que podemos continuar con el estado actual de cosas es definitivamente resignarse. Los zapatistas no solo no se resignaron, se rebelaron, y a través del arte nos inspiran también a hacer lo propio, a rebelarnos, aunque sea haciendo arte desde lo más elemental, desde un meme revolucionario, desde lo que sea, pero no dejar ese vacío político a los capitalistas, porque la inteligencia artificial nos va a proponer su propio arte, los capitalistas nos van a proponer sus formas de relacionarnos con la propiedad privada. Nosotros tenemos que, pues, como el ejemplo zapatista, buscar la autonomía, construirla desde abajo y a la izquierda y romper con estas cadenas que nos impone este capitalismo. Yo creo que pues sí es una inspiración grande lo que los compas han recorrido, y todas las generaciones que se suman a construir este esfuerzo zapatista. Nuevamente vimos la marcha de milicianos, vimos cómo pues ahí de todas las edades hubo la presencia de muchos niños sin necesidad de guardería, todos colectivamente se cuidaban entre ellos, entre los niños y entre los presentes. No había necesidad de gritonearse ni de nada, ¿no? Todos estábamos al pendiente de las infancias. Fue un evento pues que transcurrió con la mayor normalidad. Desgraciadamente hubo presencia del grupo de Pakal afuera del CIDESI, y después del evento de Jacinto Canek también hubo retenes militares y estatales y municipales en el trayecto hacia Tenejapa, hacia el caracol de Jacinto Canek. Entonces es muy importante que si bien reforzamos este apoyo al romper el cerco, a aportar a la autonomía médica de los zapatistas, pues también sigamos al pendiente de lo que está pasando. No solamente es el evento y ya tenemos que dejar a los zapatistas seguir lo propio. Hay que seguir volteando a ver, seguir viendo lo que pasa en Chiapas. El Fraiva sigue acompañando esta brutalidad que se vive en ese estado. Y pues los invitamos a que revisen pues todas estas redes en las que estuvo presente pues la transmisión colectiva, y que todas son solidarias y acuerpan la lucha zapatista. Y bueno, compas, vamos a dejarlos con una última canción. Vamos a escuchar algo para cerrar este programa. Nos complace mucho que nos hayan escuchado, que hayan escuchado los extractos que tenemos para presentarles, y los invitamos a seguir conectándose con nosotros en estos programas especiales de Noticias de Abajo e Hijos de la Tierra. Pues bueno, ya nos vamos. Muchas gracias. Eso fue todo. Gracias. Bueno, ¿qué? Y agárrenlos para bañarlos. Bueno, ¿qué? Y no, sí, echen desodorante. Artemisas, ahí tiene desodorantes, por favor. Hoy no porque traigo, hoy no traigo. Les chilla bien machín la ardilla, no mamen. Buenas noches, no es cierto, son tardes. Conchas duras en la casa, claro que sí. Damas y caballeros, bienvenidos a este encuentro de rebeldía. Vamos a bailar un poco de ska, de punk. Conchas duras. Conchas duras, conchas duras, conchas duras, conchas duras, conchas duras, conchas duras, conchas duras. So, so, so, so. Duras en la casa, claro que sí, muchas gracias.